vida llorando, tan solo llorando, no vuelvo contigo. Aunque se acaben mis noches de luna y viva entre brumas, no vuelvo contigo. Aunque retornes pidiendo mi olvido por todo el martirio que diste a mi vida, aunque me digas que ha sido el destino quien tuvo la culpa, no vuelvo contigo. ¿Para qué quiero volver a tu lado si estando contigo mi vida no es vida? Si sé que nunca seremos felices, aunque tú me quieres, aunque yo te quiero. Por eso quiero que entiendas mi canto, contigo no vuelvo, no vuelvo contigo. Aunque yo sé que tú sufres mi vida, igual que yo sufro, no vuelvo contigo. ¿Para qué quiero volver a tu lado si estando contigo mi vida no es vida? Si sé que nunca seremos felices, aunque tú me quieres, aunque yo te quiero. Por eso quiero que entiendas mi canto, contigo no vuelvo, no vuelvo contigo. Aunque yo sé que tú sufres mi vida, igual que yo sufro, no vuelvo contigo.